Sacaba el cuero para entrar en el jardín. Nada era consuelo ni el mejor chocolatín. Todo era difícil para mí en la adaptación. Ver nuevas personas, nueva casa y nuevo sol. Cómo me costaba despegarme de mamá. Entregar mis besos y mis brazos a alguien más. Pero pasó el tiempo y la seño me comprendió. Me dejó llorar y patalear, me conquistó. Y qué lindo que fue que ella aceptara que yo traiga la salita. Yo soy mi cartucherita, donde yo guardaba algunas cosas. El llavero de mi papi y un adorno de mi torta. Cuando me contaron de un jardín para jugar, de juguetes nuevos, de arenero y tobogán, nunca me avisaron que era para compartir y que no se puede comer solo el chupetín. Y hoy cada berrinche y amargura ya olvidé, porque fueron más las alegrías que estrené. Por primera vez me defendí, me até un cordón y pude jugar sin que me reten con jabón. Y qué lindo que fue que ella aceptara que yo traiga la salita. Yo soy mi cartucherita, donde yo guardaba algunas cosas. El llavero de mi papi y un adorno de mi torta.